Control, que es quien el próximo domingo estará cronometrando la fecha número 6 de Maratones del Sudeste, del Campeonato de Maratones del Sudeste y nuestro Maratón Poder Ciudadano, que también coincide con la sexta edición. Andrés, buen día. Juanjo aquí desde Radio Nota Arias. ¿Qué tal? Buen día, Juanjo. ¿Cómo estás vos y toda tu audiencia? Muy bien, muy bien. Bueno, estamos deshojando la margarita para el próximo domingo. Después de 13 años vamos a volver a tener la carrera aquí local. Bueno, me imagino que ustedes también se tienen que preparar cada vez que tienen un evento, porque andan por distintos tipos de eventos deportivos. Contanos un poquito, bueno, ¿qué es lo que vienen a ofrecer ustedes aquí? Bueno, nosotros, está bueno que ustedes estén en el evento, digamos, con este campeonato, ¿no? Que viene tan, tan copado y tan, tan bien, digamos, en cuanto a número de gente y organización y todo eso, porque por ahí nosotros, que como vos lo decías, todos los fines de semana andamos en un evento en otro y de acá para allá, vemos cuestiones y todo, y es difícil por ahí ponerse de acuerdo varias localidades juntos, ¿no? Pero ustedes lo están logrando y bueno, en cuanto a la preparación de cada uno de los eventos, digamos que la va haciendo el atleta, porque lo que hacemos en las semanas previas es tratar de estar a la altura de lo que le hace falta en cuanto a inscripción, todos los requerimientos, informarle y todo eso al atleta. Claro. No solo por esta carrera, sino todas las que nos vienen rodeando. Sí. Bueno, en definitiva, el arco que vamos a tener nosotros acá es el mismo que compartimos con las 10 fechas del resto de maratones del sudeste. Ustedes ponen allí una cinta que es una especie de lector. El atleta se coloca un chip al inicio de la carrera. Bueno, ¿cómo es toda esa mecánica y el laburo que se termina haciendo? Claro, es toda una temática, digamos, en cuanto a un cronometraje con chip, ¿no? Yo creo que siempre digo que, y no es porque sea el representante legal de la empresa, pero siempre digo que Time Control le trajo a la zona o a esta parte del país, o por lo menos trata de traerle la tecnología que se usa en las grandes carreras nacionales, hasta incluso internacionales, porque la tecnología, claro, es muy parecida, más allá de que varíen por distintas marcas. Pero el sábado, el domingo tienen la misma calificación que otros eventos grandes de la nación, con chip electrónico, tipos, digamos, pasivos, los que usamos en el maratón de ustedes. Ajá, bien. Es según el evento, es según la preparatoria, según el chip y muchas cosas. Esa alfombra que vos hablás, está bueno, por ahí me sorprende que me hagan explicar esto, pero está bueno por ahí para que la gente conozca un poco más, ¿viste? Porque por ahí hay corredores que tienen curiosidad de cómo funcionan todo esto, y simplemente todo arranca en una base de datos. Claro. Que es por eso que por ahí, en conjunto con ustedes en el campeonato, se hace hincapié en la inscripción online, que también es un servicio que uno, exacto, le brinda para que el atleta cómodamente, días antes o semanas antes, se pueda inscribir. Entonces no tiene que hacer todo apurado el día del evento. Y también en algunas modalidades con pagos electrónicos y todo eso. Eso te da una base de datos donde el atleta se le asigna un número, que ese número está relacionado con un chip, y ese chip es tomado por las alfombras, ya sea la salida o la llegada. Entonces es controlado lo que le llaman el tiempo neto de cada corredor. Ajá. Ahí no hay forma de que Andrés Saavedra toque, favorezca a uno o a otro. Eso es todo automático, ¿no? Es todo automático, porque incluso siempre está la brecha de que hasta incluso los ofrecen asados, cordero y todo, para ver si bajamos algún segundo, pero no se puede, porque no se el chip puede, no se lo deja. No hay modo, no hay modo. No hay modo. Pero bueno, como todo, viste, como todo trabajo, tratamos siempre de ponerla mejor y lo más serio posible en cuanto a la tecnología, porque uno sabe y ustedes lo sabrán, ahí en radio también se ve mucho esto, que la tecnología te acompaña hasta cuando quiere. Y Sí. hay momentos que uno tiene que bueno, salir adelante y sacar algunos problemitas o cuestiones que ocurren en todos los eventos del mundo, digamos. Sí. Pero en sí, el chip sirve para eso, para captar los tiempos de los corredores en carreras masivas, más Bien. de todo. Bueno, con respecto a lo que tiene que ver con esta tecnología y todo eso, ¿qué ves del campeonato que estás, bueno, siendo testigo ya con 5 fechas atrás? El domingo será la sexta. Bueno, cuando uno quiere acordar parece que no comienza algo, pero cuando comenzó viene como un tobogán la cosa. Pero se está teniendo una muy buena cantidad, lo decía vos al principio, de atletas. Me parece que la conformidad es absoluta. Yo creo que por ahí viene la mano, ¿no? Claro, exacto. Sí, es como todo. Cuando las cosas se hacen o por lo menos se intentan hacer bien, la gente a eso lo ve. Y creo que acá está pasando eso en el campeonato, porque te repito, andamos en muchos eventos y vemos muchos errores o no aciertos. No sé si errores serían no aciertos de parte de algunos organizadores, pero sí, en este caso veo que se trata de cerrar la idea y está bueno. Que la idea creo que debe ser la misma que tenemos nosotros en mente, que es tratar de dejarlo contento al corredor, al que participa, al runner o Claro. como fuera, ¿no? Sí. Así que, y está bueno porque veo que mucha gente está siguiendo este campeonato y por ahí se van a ir sumando más aún, más cerca del fin de año, porque sabemos que existen los corredores de ahí de medio frío y después vienen los Claro, corredores que sí. les gusta el calorcito, ¿eh? Sí, eso es cierto. Entonces es como que va cambiando un poco el público. Pero Y sí, está lindo y bueno, en cuanto a los servicios que te decía, también lo que se hizo mucho hincapié es que al corredor le gusta, aunque pareciera que eso el corredor lo tiene y es algo que viene, digamos, enlazado con un chip y en realidad no. Para llegar a eso se hizo muchísima coordinación, que es que el corredor tenga su tiempo ya en posición de categoría y todo, apenas pasa la meta, ya tiene un ticket con un souvenir de clasificación, que eso también está bueno para ellos, ¿viste? claro. Y hablando de eso, Ajá. yo creo que, mirá, yo no estoy en contacto en este momento en la página en sí de Time Control con los chicos, pero creo que ya está. Casi que lo estrenan ustedes, pero ya está para bajar en Play Store la aplicación propia de Time Control, a Ah, la cual mira vos. aloja los resultados, yo diría casi en vivo, desde que se va haciendo un evento. Bueno, Esta aplicación. acordate que el próximo domingo vamos a tener cobertura en vivo Sí, televisado, va a estar el evento, por lo tanto claro. se va a poder ver por YouTube también y por lo tanto eso va a venir bien también. Claro, exacto. Yo pensaba en eso porque va a ser televisado y todas las cuestiones. O sea, cubierto, va a estar muy cubierto el evento, ¿eh? O sea, que el atleta que se prepare, Sí. que el fin de semana va a salir por varios medios. O sea, que haga un buen espectáculo porque hay varios ojos mirándolo también. Que eso es. Exacto. Así va a ser. Y está bueno que siempre se le agreguen cosas y se hagan cositas nuevas, ¿viste? Para la distracción. Seguro, seguro. Bueno, Andrés, muchísima suerte. El próximo domingo entonces nos encontraremos por primera vez aquí en Arias, ¿no? Cubriendo el sexto Maratón Poder Ciudadano. Bueno, nosotros también tenemos el agregado de la Correcaminata que sale atrás de todo. Eso Claro. no llevan chip, no llevan nada, porque la idea es hacer el circuito de manera entretenida, en grupo inclusive. Así que bueno, Claro. nosotros nos arrogamos el mote de haberlo creado a la Correcaminata, aunque se hacen en distintos lados. No sé quién ha sido primero Claro. o décimo, pero estamos ahí y me parece que es un evento familiar que lo cobija un poco más todavía a la carrera de calle o al Exacto. atleta, ¿no? Sí, la correcaminata, nosotros siempre decimos que es tan importante como la competitiva o la participativa que lleva el chip, porque es el primer paso o son los corredores que el año que viene, en realidad son caminantes que el año que viene van a ser corredores, porque Mirá. empiezan así. Mirá qué buen dato. Así que Bien. está bueno ese de correcaminata porque empiezan así y el año que viene los tenemos como participativo o competitivo los Muy que se bien, animan muy ya. bien, muy bien. Bueno, Andrés, Bueno, si te queda muchas gracias algún y detalle para agregar y bueno, agradecerte este ratito para contarle un poco a la gente cómo es la parte de cronometración, que no es un dato menor, ¿no? Medir cuánto tiempo le echó tal corredor en los 5 o en los 10 kilómetros. claro, y a su vez sacar la clasificación por cada una de las categorías, que está bueno eso para distintas edades. Exacto. No, simplemente gracias por la comunicación y bueno, a las órdenes de ustedes y de los corredores el fin de semana para que el evento salga lo más lindo posible. Seguro, seguro. Bueno, muchas gracias, Andrés, ¿eh? No, por favor, estamos. Un abrazo, Juan, y a toda la gente. Abrazo. Gracias. Ahí lo teníamos a Andrés Saavedra de...